Thanks. Cuando fue el gran estallido, ¿dónde estamos antes de nacer? ¿Dónde está el eslabón perdido? ¿Dónde vamos después de morir? ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, escogido convexo. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia, o acompañados. Existe más allá, y si hay reencarnación. ¿Qué es la esencia? ¿Qué es la nada? ¿Qué es la eternidad? Somos alma, somos materia, somos solo fruto del azar. Es fiable el carbono 14, es nuestro antepasado, el hombre de arte. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Estamos solos en la galaxia, ¿cuánto fallamos?